Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Estamos viendo este concepto de misión y mensaje, cómo lo llevó Pablo. Pablo, el personaje que odiaba a la religión judía y a quienes lo predicaban, hoy día se transforma nada menos que el mensajero cumpliendo una misión, y él va a usar algunos elementos de los cuales estaban muy o conocían mucho las personas de su época, como son los soldados y atletas, y los va a usar para ejemplificar el mensaje. Sabe que este es un detalle muy importante, porque uno a veces puede usar elementos para llevar a personas a Jesús, y eso es lo que debe ser. Todo debería estar tendiente a llevarlos a Jesús, a su mensaje, a que conozcan, y no predicar tanto del detalle que al final nos perdemos con Jesús, nos perdemos del mensaje, de la esencia de él. Bueno, Pablo en ese sentido era muy buen comunicador, porque llevaba a la gente de lo conocido a lo desconocido. Y en ese tiempo, qué mejor, él usó dos elementos que eran muy, pero muy conocidos, los atletas y también los soldados romanos. ¿Quién no conocía las legiones romanas? Era lo que predominaba en ese tiempo en ese lugar. Y también los atletas de parte de los griegos, los juegos que se realizaban. Entonces, todo esto era muy conocido, y Pablo los toma de ahí, los aplica y lleva a la persona de esto que era tan conocido a la parte espiritual. Claro, justamente él dice allí en su libro, no sabéis, dice que los que corren, estoy leyendo allí 1 Corintios 9, 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Y aquí viene la aseveración de Pablo: corred de tal manera que lo obtengáis. Uno, no sé si a ti te has mirado cuando corren las personas, sí, especialmente algunas carreras de larga distancia, maratón, no salen corriendo así a tientas y a loca, no van, digamos, para alcanzar enseguida el premio. Hay una disciplina, hay una, digamos, un estudio, una documentación. Saben que ellos pueden correr hasta cierto punto, y si se pasan no van a llegar a la meta. O sea, fíjate que es tan completo esto. Se encuentra la velocidad. Claro, es tan completo esto que es tan útil conocer lo que Pablo está diciendo. Todo aquel que lucha, dice, de todo se aprende. Y aquí vienen unas recomendaciones. No puedes ponerte a conversar cuando vas corriendo, no te puedes sentar a comer. O sea, es correr, esa es tu meta, ese es tu fin. Me voy a abstener de muchas cosas antes de también, porque sé que eso me puede perjudicar. Pero dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bueno, tenemos que considerar que nosotros también estamos corriendo una carrera. Nuestra carrera es hacia el reino de los cielos, con la diferencia que en esta carrera siempre alcanza la medalla o el galardón. En este caso, nosotros, todos aquellos que corren, tienen el galardón. ¿Por qué? Porque nuestra carrera está ganada, la ganó nuestro Señor. Entonces, no corremos en el mismo sentido. No es algo que nuestros méritos nos darán. Tenemos que considerar que en esta carrera lo que es básico es que no perdamos de vista la meta. Esto de que el que corre de todo se obtiene, nosotros también vamos a tener que abstenernos de algunas cosas. No olvidemos que estamos de paso por este mundo. Y podemos entretenernos en las cosas de este mundo y perder de vista el objetivo. Entonces tenemos que tener bien claro. Ahora fíjate, Pablo, en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí está usando el otro ejemplo, el del soldado. Pelea la batalla de la fe, es una pelea, es una carrera, es una pelea. Pero creo que la pelea más cruenta la tenemos con nosotros mismos. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestros hábitos, malos hábitos, contra nuestra tendencia al pecado. Tenemos que saber, estar conscientes dónde está nuestro problema, pedirle al Señor ayuda, claro, y estar dispuesto a hacer la parte que nos corresponde. Lógicamente las armas son distintas de a las todas que tenían los soldados, también los atletas, cómo se preparaban, pero estoy pensando si uno de estos que corre dice, no, yo no voy a llegar a la meta. Me imagino que esa carrera ya la tiene perdida antes de partir. Todos ansían llegar a la meta, todos quieren llegar al final. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso que él repite haciendo énfasis en este sentido. Así que dice, yo de esta manera corro, dice él. No den ustedes como lo hago, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, o sea, no voy a la incertidumbre, voy pensando en la meta, voy corriendo para llegar a ese lugar que Dios me ha propuesto como final. Y 27 agrega él diciendo, sino que golpeo mi cuerpo, fíjate, bueno, está corriendo o se está golpeando, entonces hay cosas, como él decía antes, que debe obtenerse, debe cambiar, debe hacer, y lo pongo en servidumbre. Y aquí esta frase a mí me suena muy fuerte. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, con esto Pablo nos estaba diciendo que debemos tener claro, el cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. ¿Y qué significa esto? Que a veces nosotros gratificamos al cuerpo, tengo deseos de esto, tengo ganas de esto otro, y gratificamos al cuerpo y no pensamos que eso que a veces nos está pidiendo el cuerpo es dañino. Imagínate, desde pequeño nos acostumbran a las cosas dulces, siempre lo dulce está asociado a felicidad, alegría, todas esas cosas. Y nosotros sabemos bien que el dulce no es bueno, que el azúcar es uno de los alimentos, podríamos decirlo así, del cáncer. Entonces, mi paladar me pide cosas dulces. Yo siempre fui bueno para el dulce. Mi señora, él le gustaba lo salado y a mí lo dulce, así que nunca tuvimos problema en eso. Si había una empanada y un pedazo de torta, no teníamos ningún problema. Ella se comía la empanada y yo me comía la torta. Pero al darse cuenta uno que esto no es bueno, uno tiene que someter ese deseo a lo que es racionalmente correcto. Correcto. Por eso es que Pablo allí en Galatas es tan cierto lo que él dice, vosotros corríais bien. Es una aseveración, dice, ustedes estaban corriendo bien, estaban haciéndolo bien. Iban pero con un buen, digamos, un buen ritmo. Y luego él pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Fíjate la relación que hace entre correr y obedecer, Claro que sí. O sea, nosotros estamos corriendo porque estamos obedeciendo esta verdad. Esta persuasión, dice él, ¿no es cierto?, no procede de aquel que os llama. O sea, en otras palabras, él está haciendo énfasis de que no nos perdamos en la carrera, que nuestra meta sea llegar, no importa cómo, pero llegar. Yo tengo varias experiencias en este, no por mi caso, sino por ver carreras, y la verdad las cosas que algunos ya habían terminado y una hora después recién algunos iban saliendo en un nivel de carrera para llegar a la meta, pero todos llegaban. Que usted también sea uno de aquellos que llegue a la meta. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿En qué sentido la fe es una batalla y es una carrera? ¿Cómo ha experimentado la realidad de ambas metáforas en su propia vida cristiana? ¿Qué metáfora describe mejor su propia experiencia y por qué? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.